Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los artistas Segundo Angulo y el dúo Los Manglares se presentarán para celebrar el Día del Padre el próximo 18 de junio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. Interpretarán boleros y temas románticos de Latinoamérica junto a música tradicional del país. Internacionales. Mérida, Venezuela. La película Tres Bellezas ganó varios premios en el 11º Festival de Cine Venezolano, que se desarrolló del 7 al 13 de junio en el estado de Mérida, en ese país. La cinta, escrita y dirigida por Carlos Caridad, obtuvo los premios del festival a Mejor Guión, Dirección, Película, Dirección de Arte, Cámara y Mejor Actriz. Además, la cinta Dauna, lo que lleva el río, obtuvo el premio especial del jurado y ganó en las categorías a Mejor Música, Mejor Montaje, Mejor Fotografía y Premio de la Prensa Especializada. Este festival es organizado anualmente por el gobierno venezolano y la Universidad de los Andes, en conjunto con otras entidades de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.